Gustavo Gorriti, que va desde el punto de vista del Instituto de Defensa Legal y de las investigaciones que ha hecho su sección de Seguridad Ciudadana. Gustavo, buenos días. Acabas de escuchar a Espinosa. Sí, sí. Lo primero que quisiera decir es, respecto a no haber estado acá presente discutiendo con él. A mí me gusta la polémica, me encanta la pugna, y normalmente hubiera bienvenido la posibilidad de hacerlo. Pero eso es cuando se está discutiendo asuntos opinables. Asuntos sobre los cuales dos opiniones pueden encontrarse. En este caso se trata sencillamente de que se está buscando de llevar a cabo una investigación lo más desprovista posible de prejuicios, lo más desprovista posible de opiniones previas a aquellas que te vayan señalando, a aquellos indicadores que te vayan señalando los hechos. De tal manera de que no tenía ningún sentido ponerse a confrontar los hechos sobre los que podemos hablar y su posible y las interpretaciones inequívocas que puedan tener con lo que ya ustedes han escuchado, pues alguien que tiene un punto de vista asumido, que busca de imponerlo. Entonces, yo creo que sencillamente eso hubiera contaminado la presentación de los hechos. De tal manera que en otras circunstancias, por supuesto, no tengo ningún problema en... ¿Y cuáles son los hechos hasta ahora incontrastables, irrefutables, inamovibles? A ver... ¿Toledo estuvo ahí o no? Existe, y contrariamente a lo que dice Espinosa, una ampliación de parte firmada por el mayor jefe de escolta, en donde indica, y nosotros además hemos publicado el extracto escrito a mano, está escrito en impreso, de su declaración en la cual él indica que el expresidente Toledo llegó a su casa en la noche con una gripe, permaneció y durmió ahí. Eso pues, ¿Tú has visto el documento? Pues claro, y lo hemos publicado. Está online. De tal manera, hemos publicado el extracto pertinente de ese documento. En segundo lugar, hay tres otras declaraciones corroborativas de los otros miembros de la escolta que permanecieron allá en la casa. El expresidente tiene una escolta, como es natural, que lo protege las 24 horas. Mientras está en el Perú. Espinosa dice que se retiraron a las 9 de la noche de aquella noche. Bueno, acá hay una cosa que es muy clara. Quien tiene esas ampliaciones de parte es el general de la policía, Mauro Remigio, jefe de seguridad del Estado. Él las pidió poco tiempo después de que salió a luz la denuncia de Espinosa. Y entonces eso vino de esa manera. De tal forma... Que no hay cómo discutir. Pues, porque esas partes existen. Claro, y si... Pregunta. Se niega, sí. Y si se niega a la policía, como se ha negado hasta este momento, en hacerlos públicos, en entregarlos sobre la base del debido proceso, la investigación y etcétera, pues el fiscal del Pino, por supuesto que tiene toda la autoridad para pedirlos, pero la policía y el ministro Alba Castro, en aras de la transparencia de este caso que involucra a un expresidente de la República, mediante la acusación de un congresista, debería hacerlo público. Ese es un primer hecho demostrable. Pregunta digresional. ¿No es posible que cuatro escoltas fieles al dignatario a quien protegen puedan haber urdido una mentira colectiva para encubrirlo? Ciertamente es posible. Ahora, tengamos presente lo siguiente. Ellos son policías que están en activo, tienen una carrera por delante. Son policías sobre el Estado. Están protegiendo no a un presidente en ejercicio, sino a un expresidente. Pondrían sus carreras en la línea, pondrían la cabeza en la picota, por esa razón, no puedo, existe una posibilidad. Buen punto. Segundo punto, se indica que esta señora Arévalo, una vez de que se intentó perpetrar esa especie de intento de violación no bien descrito, salió arrebatando el celular. Sobre esto ya hay versiones cambiantes del propio congresista Espinosa. Salió arrebatando el celular al señor Segarra. ¿Dónde dijo eso Diana Arévalo? Hasta donde yo entiendo, la versión esa ha sido dada por el congresista Espinosa a los periodistas Caretas. Correcto. ¿Ok? Y a más de uno, a la vez. A más de uno a la pero vez. Pero ahora ya no sostiene. No, ha cambiado la versión. ¿Y por qué? Además, entiendo otra cosa. Entiendo que en dos medios que le son afines, la razón, me parece, y expreso, también en determinado momento exigió el levantamiento del secreto telefónico del señor Carlos Segarra, el que ha sido exgerente de Palacio y que ahora lleva las agendas... A quien habrían arrebatado el celular. Pues bien, Carlos Segarra pidió el levantamiento de su secreto telefónico y nos lo entregó. Una vez que tuvo el documento, nos lo entregó. Y no hay ninguna llamada. Y ese teléfono está silencioso entre las 10 de la noche y las 7 y media de la mañana del día 19. Entonces, o sea, que la llamada de Pollack diciéndole, puta, cállate, no existió. Está silencioso ese teléfono. Correcto. El teléfono personal de Carlos Segarra. Porque ella dice haber recibido. Quien por lo demás ha declarado en forma muy pormenorizada cada uno de sus pasos, que fue ese día dejar a un Toledo afectado por gripe en su casa en Camacho y de ahí irse a su casa en Pueblo Libre. Entonces, correcto, ese es un segundo dato. Una vez de que se supo de que ya estaba el documento con el secreto telefónico, cambió la versión. No, nunca dijo eso. Otro aspecto interesante. Se indica de que la señora Arévalo salió bruscamente de la casa de Pollack, de la oficina de Pollack, perdón, y lo que se ha podido demostrar, incluso haciendo una demostración fílmica de eso, es que una persona quien no se le abra la puerta exterior con un botón eléctrico, con un interruptor eléctrico que está a varios metros y no a la vista, semi-escondido, no puede salir. Es imposible que salga. Pregunta, una persona que ha sufrido un percance como el que dice la señora Arévalo que sufrió y quiere huir de la escena, ¿no es dable que Pollack, en la hipótesis de que todo sea cierto, le haya abierto la puerta al contrario? Caramba, al enemigo Puente de Plata, esta mujer, que se vaya. Miren el escándalo que ha hecho, es intolerable, que se vaya. ¿No es posible? Es posible, es también, sería posible... Añado una pregunta, ¿de que le dé ese Puente de Plata se ha arrebatado el teléfono a Segarra y se lo está llevando? ¿Es posible que Pollack no sepa que ella le ha arrebatado un teléfono al señor Segarra? En el contexto en que se está dando, es posible que Segarra haya sufrido un empellón, el arrebatamiento de su teléfono, que y no es, se lo es haya tan obvio, y en ese momento no haya, es una oficina, hemos recorrido minuciosamente ese lugar, no es un lugar amplio, ¿eh? No es un lugar amplio, sobre todo en torno al sitio donde ella dijo que se produjo el intento de agresión o de violación. El baño y alrededor. El baño alrededor. Ese es un pasadizo, una pequeña salita, y luego se llega al estacionamiento que da la puerta de salida. ¿Ella describió el baño en algún momento? Habla del baño, hasta donde yo recuerdo, en términos generales, da un par de detalles. Porque me cuentan que el baño es particular. Sí, es particular. Tiene unos diseños particulares. Tiene algunos, ¿ha corroborado esos? No, ninguno. No los ha mencionado siquiera. Ni siquiera los ha mencionado. No hay ninguna versión que se acerque a una descripción de lo que es el lugar, que es un lugar, digamos, diferente a otros baños. En resumen, ¿ella dijo haber sido violada o haber sido amenazada por el señor Toledo? En un primer momento dice que fue violada por un tal Toledo. Tú ya has descrito en la conversación que has tenido con Espinosa todas las circunstancias, la denuncia, lo que hay. Está en dos lados. Primero es el parte del serenazgo que la recoge en Javier Prado con los eucaliptos. Después es lo que se dice en la comisaría de Orrantia. Bueno, entonces, hasta este momento estamos con lo siguiente. No, ella no puede abrir la puerta por sus propios medios. O sea, tendrían que haberle facilitado la salida. Deducción, ella nunca estuvo. Aparentemente. Y la otra cosa importante, Pollack no estuvo esa noche en ese lugar. Segarra, que de quien dice que su teléfono Pollack estuvo por el asunto de la cámara. Pollack por el asunto de la cámara. Y hay que decir una cosa. Existen dos salidas de las Casuarinas, pero a partir de las 8:30 de la noche solamente hay una que está abierta. Esa. Esa es la única. Lo de la cámara y otra cosa. El testimonio claro, preciso de su esposa. De tal manera... que eso, en circunstancias como la que se está describiendo, el testimonio de una esposa creo que no es para dejar totalmente de lado, ¿verdad? Excepto que sea una esposa muy cómplice. Excepto que sea que una no esposa, es el caso, dirías tú. Que no es el caso, que no es el caso. O que sea una mártir o una masoquista. Que en ninguna de estas circunstancias es el caso. Pero hay una cosa que es interesante. Espinosa dice... haberse enterado de lo que pasó a través de la llamada de una vecina. Hoy día ha dado la mayor aproximación a la fecha de una vecina que se quejó por los escándalos y todo eso. Una semana. Información, por lo demás, que no es corroborada en absoluto por la diligencia que hizo el Serenazgo pocos minutos después de haberse visto con Diana Arévalo. Pues bien, entonces lo que yo pido al congresista Espinosa, que dice que busca que se conozca la verdad, es que levante el secreto telefónico de los teléfonos de su oficina. Entonces se sabrá exactamente quién lo llamó ese día y a esa hora, y se podrá tener un testigo o una testiga valiosísimo para saber qué pasó. Entonces, bueno, lo primero, congresista Espinosa, levante el secreto telefónico del teléfono en el que dice haber recibido esa llamada para poder entonces ubicar con precisión a la persona que funciona como testigo en este lado. Uh-huh. Eso es una cosa bastante, bastante interesante. Ahora él dice que la llamada la recibe el 28, pero los hechos habrían sucedido entre el 17 y el 18. El 18 y el 19. ¿No es cierto? El 18 y 19. Por lo tanto, la llamada de la denuncia se habría producido 10 días después de los hechos. O sea que 10 días después de los hechos, a una vecina martirizada por esta orgía, entre comillas, 10 días después siente una indignación retroactiva y llama a Espinosa. Exactamente. 10 días después. Exactamente. Al conocido como adalid de las causas nobles. Porque la pregunta es, ¿por qué la señora no llamó esa misma madrugada a alguien? Al Serenazgo, por ejemplo. Al Serenazgo Jesús María. A Manuel Ramos. No, a quien sea. A Laura Tristán. Así es. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Sí, pues, esa es una buena pregunta, pero hay que encontrarla. Hay que encontrar a esta persona, esperamos que no sea una persona virtual, esperamos que no sea un fantasma, pero si es que hubo la llamada, esa llamada está registrada en el teléfono de la oficina de Espinosa. Entonces que levante su secreto, por ahí se puede avanzar mucho. Otra cosa interesante, y otra cuestión muy importante, lo que hemos podido determinar mediante testimonios coincidentes, claros, corroborativos mutuamente de miembros, de personas que estuvieron en la comisaría de Orrantia, es que el mayor Villacorta dijo haber recibido una llamada del coronel Miranda Cero. Entre la primera comunicación que recibe desde la comisaría de lo que estaba sucediendo y una llamada posterior que ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante una llamada del coronel Miranda? Por algunas razones. Primero, ¿cómo supo el coronel Miranda Acero lo que había sucedido si es que no estuvo presente en la comisaría? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? ¿De qué manera se enteró? ¿Y por qué decidió actuar? En segundo lugar, tener presente, creo yo, en este caso sí, como una información... Perdón, ¿Miranda tenía jurisdicción sobre el asunto? No tiene ninguna jurisdicción. Es un coronel de la policía que proviene del Código 2, la ex-PIP, que antes estuvo a cargo de la policía judicial, fue separado de la policía judicial por el entonces director de la policía, general Miyashiro, cuando salió después del suicidio, del general Villanueva, el cajero Montesinos. Quien al suicidarse, el que estuvo vinculado con el escándalo del agente Sun y todo eso. Escribe una carta en la que habla horrores de Miranda. Escribió una carta dejó una carta con un mensaje póstumo, suicida, en la que le decía directamente, él lo maldecía. Exacto. Y le increpaba más bien, haber sido chantajeado, haber sido extorsionado por él. Es una carta patética, sí. Es una carta durísima, durísima. Y además vinculado con una persona que estuvo metida hasta el tuétano con la corrupción de Montesinos, que acusaba de más corrupto a otro. De tal manera que en cuanto salió esa carta, el Miyashiro inmediatamente lo separó. Entiendo que él ha logrado eventualmente regresar a la Dirección de Investigaciones Criminales, y esta persona es la que, de nuevo, de acuerdo con testimonios múltiples y coincidentemente corroborativos, llama a Villacorta cuando este todavía está en su casa. Pero si es director de investigaciones criminales. No es director, es uno de los que está en la oficina. pero está en la dirección. Estaba en la dirección, en la dirigencia. Sí. Entonces sí le concernía, porque esto era un supuesto crimen. Una violación es un crimen. A menos de que hubiera telepatía en la dirigencia, ¿cómo podía saberlo? Si en ese momento recién estaba llegando esta persona diciendo incoherentemente haber sido violada por un tal Toledo y negándose a que siquiera se hiciera el oficio para ir allá. La llamada a Villar se produce... A Villacorta. ¿A Villacorta se produce a qué hora? Entre la primera llamada que le hacen, diciendo de que hay todo este escándalo, se lo hacen del celular de un oficial Zulca, a Villacorta, y la llamada en que después de un tiempo, de unos minutos, será como a las 2:30, entre las 2:30 y 3 de la mañana, responde Villacorta indicando... Al comienzo Villacorta dice que se actúe de acuerdo a ley. Luego, según lo que hemos recibido, indica que se actúe con pinzas. Que se actúe con pinzas. De tal manera que en este caso, o sea, una función esencial... No entiendo bien. Si Miranda quería que esta conspiración prosperase y envolviese al personaje y tendiese una gran cortina de humo, ¿por qué dice trátenlo con pinzas? Eso es lo que yo creo que es muy importante preguntarle al propio Miranda y continuar investigando. Una de las cosas que nosotros pero hemos buscado... Pero tu hipótesis no tienes. Yo busco conscientemente en esta investigación no regirme por hipótesis, sino ir de lo que te marca un hecho a lo que te marca el hecho siguiente. Lo único que yo puedo decir, si en este momento dejamos por un ratito esa posición, esa metodología, es lo siguiente. Lo que se trataba era de crear un evento confuso. Dejarlo que se marine ahí, que se asiente en la comisaría y después de casi un mes, sacarlo al público, una vez de que ya estuviera el papel ahí. ¿Qué sucede? Hay un escándalo inmediato, hay una bulla, se logra un efecto. Toledo, a mi entender, aquí ya estoy actuando en este momento desde el punto de vista de analista, reacciona pésimamente. Yo, de lo que lo conozco, sé que tiene muy poca capacidad para poder responder rápida y eficazmente a agresiones. Y se logra esencialmente el objetivo... ¿Cuál era el objetivo? De desprestigiarlo y callarlo. Entonces, lo único que yo puedo... O sea, el objetivo no era una cortina de humo. El objetivo era el asesinato moral enésimo de Alejandro Toledo. Pero, ¿qué sucede en ese momento? La desautorización de un opositor con influencia en los medios. En ese momento, si tú recuerdas lo que estaba sucediendo... Alba Castro se encontraba, si quieres tú, en un nadir adicional a su gestión, en uno más, estaba bajo la continuación de los severos cuestionamientos que ha tenido. Toledo había llegado, estaba corriendo una ola de popularidad y aceptación y erguiéndose en ese momento casi como la única voz diferente, y además diciendo, pues, acá hay estos problemas, yo tuve éxito, y entonces le llega esta suerte de bofetada que le cae encima, lo embarra, porque hasta el momento en que han empezado a saberse algunas cosas nuevas, viene la embarradera, y luego no importa mucho cuál sea el resultado final, porque yo creo que si es que esta investigación no hubiera empezado a correr, entonces lo que hubiera sucedido es de que sencillamente archivaban todo. Hubiera habido dentro de la inspectoría una investigación ultraformalista, de donde los policías de menor nivel hubieran salido castigados. ¿Por qué el IDL se metió en esto? Por dos razones. La primera, porque hubo de por medio una actuación policial significativa en torno a un asunto mayor. El manejo de una denuncia de violación que concernía, aparentemente, la denuncia a una persona con poder. Y la forma en que en esas circunstancias había procedido la policía. El que hubiera sido la comisaría de Orrantia del Mar, además te indica que si eso pasa en Orrantia, puede pasar en cualquier otro sitio. Y la segunda razón es de que se estaba acusando a un expresidente de la República de haber violado. Esa es una cuestión importantísima acá y en cualquier parte del mundo. El hecho de que tú hayas sido consejero del presidente Toledo, ¿no te quita un poco de objetividad? ¿No te da una cierta pasión exculpatoria? El hecho de que yo haya sido asesor de campaña del presidente Toledo, del expresidente Toledo, el año 2000 en la lucha contra la dictadura y en la segunda vuelta del año 2001, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, porque a esa información previa hay que añadir el hecho de que yo me separé de Toledo antes de que él asuma la presidencia, volví al periodismo y rechacé una y otra vez los ofrecimientos de diversos cargos públicos para poder mantener la distancia necesaria de un periodista. Y creo de que basta hacer la revisión más somera de lo que dije y escribí durante esos años para saber de que hubo toda la distancia del mundo entre el periodista y el político. Una cosa es luchar por la democracia contra una dictadura y otra cosa es no cumplir el papel de periodista en una democracia. Correcto. Y el problema es entonces que esta cosa terrible se arma, como siempre se arma un buen psicosocial, en los rieles de la verosimilitud, ¿no? Toledo es el hombre del Melody, Toledo es el hombre de una cierta sordidez privada, eventual, y claro, encajaba perfecto la historia. O sea que estaba planteada por profesionales, esa es mi hipótesis. Es muy posible que haya estado planteada por profesionales, sí. Por profesionales y además solamente para que finalmente hubiera esta especie, el escupitajo, la lanzadera de barro, después no importaba lo que pasaba. Eso es lo que le decía un poco yo a Espinosa, sí. O le trataba de decir, ¿no? El ensuciamiento de la política, sí. A este nivel, ¿no? La buena noticia, sí. Es que ayer el fiscal, sí, el fiscal me pidió oficialmente que le hagamos llegar todo lo que hemos avanzado en las investigaciones. El fiscal del Pino lo ha pedido y con mucha satisfacción le vamos a hacer llegar todo lo que tenemos y vamos a seguir muy de cerca el avance de sus investigaciones también. Él tiene la autoridad para pedir absolutamente todos los documentos que nosotros no podemos pedir oficialmente. Esa es una gran noticia, ¿eh? Y una primicia, te la agradezco. Gustavo Gorriti ha estado con nosotros en la parte final del programa. Hasta el lunes. Gracias.